en El Salvador. En el 2009, un partido de izquierda tomó el poder en El Salvador y llevó a la presidencia a Mauricio Funes. Habitantes de ese país comentan que las naciones centroamericanas no deben temer a los gobiernos con estas tendencias, ya que pueden favorecer la inclusión social. El corresponsal Alfredo Ocarías trae la información. La población costarricense es considerada muy tradicional respecto a sus tendencias políticas, partidarias se refieren. Según encuestas de opinión pública, aspecto que se convierte en un tema muy delicado y hasta puede representar un costo político muy alto para las y los candidatos a presidente de ese país. Sin embargo, eso no parece preocuparle al aspirante presidencial José María Villalta, por el partido Frente Amplio, al preguntarle sobre asuntos de políticas internacionales se refiere. ¿Cuál es la estrategia o la táctica política partidaria que está usando Frente Amplio respecto a manejar el tema de las relaciones con países como Venezuela y Cuba, tomando en cuenta que Costa Rica es un país, al parecer, demasiado conservacionista en el tema de la izquierda en Latinoamérica? Bueno, yo creo que este tema ya lo vivieron ustedes en El Salvador, cuando se dieron los procesos electorales recientes, ¿no? Creemos que Costa Rica debe tener vínculos y diálogo con todas las naciones, latinoamericanas. El gobierno, por ejemplo, de Óscar Arias, un gobierno totalmente neoliberal, tomó la acertada decisión de restablecer las relaciones con Cuba. Era absurdo que no tuviéramos relación con un país hermano con el que tenemos tantos vínculos históricos y con el cual se puede tener vigorosos programas de cooperación en el plano educativo, en el plano médico, por ejemplo, en el plano de la cultura, en tantas áreas de interés común. Yo creo que la clave de las relaciones internacionales es el respeto a la identidad, a la soberanía de los países. Tener relaciones con un país no significa que se está de acuerdo con todos los elementos de la política interna o todas las decisiones del gobierno de ese país. Tenemos que partir del respeto a la identidad, del respeto a la soberanía, maximizando los puntos de acuerdo, los puntos de encuentro. Mientras tanto, la población salvadoreña demostró opiniones encontradas al consultarles qué le parecía si en Costa Rica podría llegar a gobernar un partido de izquierda, como en el caso salvadoreño. Y esto fue lo que nos opinaron en las calles. De que si en Costa Rica hay diferencia o no, que siga un gobierno de izquierda o no para su población. A mí no me parece que haya diferencia, me parece bien que hayan otras alternativas de gobierno distintas a las que tienen los países, siempre y cuando trabajen bien. Chivo. Gobierno de izquierda. Bueno, es que se van a celebrar las elecciones del 2 de febrero, igual que en El Salvador. Y según las encuestas, el partido de izquierda tiene buenas posibilidades de ganar. ¿Qué opinas que un partido de izquierda pueda gobernar? Es que pueden haber de derecha, izquierda, central y todo, pero lo que más importante es tener un poquito de concordancia en lo que en los gobiernos, que busque siempre lo que es salidas para una mejor situación económica, no menospreciar al contrincante. Aparte de eso, hay países que tienen buen gobierno y son de izquierda, como en el caso de Europa, hay países que, pero no son izquierdas radicales, eso es lo más importante. Gracias. Realmente yo de política no sé mucho, pero bueno, la verdad es que no me gusta hablar de ese tema, porque es bien controversial y entonces... ¿La diferencia de un gobierno de derecha que estuvo en El Salvador con la izquierda? Bueno, no sé, realmente no sé qué decirle, porque, o sea, esperábamos mejores cambios, ¿no? Y desde mi punto de vista no he visto mayor cambio. Sin embargo, siempre guardamos la esperanza, ¿verdad?, de que esto va a ser mejor. ¿Qué te parece si gana un gobierno de izquierda en Costa Rica o no? Pues sí, me parece bien, porque en la verdad que acá en El Salvador me encanta cómo estamos viviendo, porque un país de izquierda hace mejor las cosas, le ayuda al pobre. Al parecer, a la mayoría de la ciudadanía de los países de la región y del mundo no parece importarles mucho si un partido es de izquierda o de derecha, siempre y cuando estos partidos políticos que estén en el gobierno administren para y por su población, y no por los intereses de unos pocos, como suele suceder en nuestras realidades centroamericanas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.